Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Biblioteca del Rock Radio. Y bueno, gente, estamos en un programa más de lo que es la Biblioteca del Rock Radio. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos escuchando de inicio a la banda del mes, que es, como ustedes ya saben, Descomunal, y su tema Ventisca. Quiero un poquito más seguirles leyendo de lo que es la información de la historia de la banda. En el 2005 la banda entra a estudio y produce el EP de Oscuro Final con Juan Pablo Rivas. Esta producción los lleva a participar en los más importantes festivales de música independiente a nivel nacional, y la Radio Metro nombra a Descomunal como la mejor banda nacional del 2005. En el 2006 la banda crece gracias al éxito nacional, consiguiendo con su EP de Oscuro Final, y aparte de ese mismo año son tomados en cuenta como parte del Quito Fest. Invalorable, su primer disco de larga duración, fue lanzado al público con una plaza llena de gente que esperaba ansiosamente el primer trabajo de larga duración de la banda. en el 2007 con un éxito rotundo de ventas, lo cual los lleva nuevamente a formar parte del cartel del Quito Fest 2007. En el 2008 y el 2009, Descomunal, en su inalcanzable afán de promocionar, continúa con el tour alrededor de Ecuador y Colombia, y para mediados del 2009 son tomados en cuenta por parte del cartel del Rock al Parque, comprometiendo a una escena colombiana con esta propuesta ecuatoriana contundente, la cual lleva a la banda en el 2010 y el 2011 al Festival de Blancos y Negros en Colombia y Festival Altavoz Medellín, respectivamente. Para finales del 2011 entra a estudio y graba un single de 4 temas, los cuales juntos. Listo. ¿Y qué te parece esta historia hasta ahí, Henry? ¿Qué dice Dani? ¿Qué dice, gente? ¿Todo bien? Para mí sí es un poco nuevo todo lo Descomunal, loco. Conozco algunas cosas. De hecho, el disco LP que dices de Obscuro Final es el LP que tengo, que recibí de la banda en algún concierto, no recuerdo. Pero es nuevo, no le sigo yo mucho a Descomunal, no he tenido mucha afinidad con ellos. Pero más bien fue bacán el dato de que me diste la semana anterior respecto al primer vocalista, que resultó ser un pana. Y como me pasaste ese dato, estuve escuchando ese disco, loco. Entonces ese disco me trajo un montón de notas y claro, definitivamente es una voz diferente, que incluso hace un poco de voz normal a ratos. Entonces, muy bacán, ¿no? Pues me ha resultado súper interesante la banda del mes. Gracias por eso. Listo, entonces, bueno, va arrancando ya con el programa. Nos vamos con el segmento de la A a la Z. Bueno, gente, entonces ahora vamos a empezar con el primer segmento. Comentarles que ha sido una semana bastante movida y que a raíz del programa anterior me he dedicado un poco a hacer algunas notas. Estuve viendo incluso algunas entrevistas, estaba chequeando el canal del Hueveo del Guanaco, muy recomendado. Estuve chequeando el canal de este pana de Trébol, que se llama Naranjo, es el apellido. La página de él se llama Dilemas, Ideas y Vida. Ahí también hay unas entrevistas súper, súper recomendadas, así que, gente, póngase pilas con ese material para que puedan ir chequeando y actualizándose en muchas, muchas cosas importantes que salen por ahí. Justamente, esta semana, Henry, diga. El Guanaco estuvo lanzando en estos días su disco, así que si pueden, escúchenlo, está en todas las plataformas. Y estaba viendo que ha sacado una línea de ropa súper bacán. Me gustaron unas gorras porque vienen en una cajita, 2 gorras, y en la cajita incluso viene ahí como con unos adhesivos, stickers y todo, pero bien chévere. Entonces tú guardas las dos gorras en la cajita. Y está esa nota también así como de colección chévere, y camisetas y más. Eso no vi, ese dato está de que te cruces, está de colgarlo ahí en la página. No sé. ¿Es del Guanaco o es del programa? Porque en el programa de él también tiene alguna mercadería, pero del Weber. En todo caso, ese es del Guanaco, del lanzamiento del disco que hizo. No, ese fue, me parece que iban a hacer en alguna sala de cine, algo así. Sí, así es. Bacán. Entonces, para gente, para tomar en cuenta esa información que ahorita el Dani les acaba de dar. Entonces, como les decía, estuve escuchando algunas cosas y coincidió. Entonces, vamos a empezar con el segmento de la A a la Z. Vamos a empezar con la banda Don Cráneo, es una banda de acá de Quito, que ya la hemos pasado acá en el programa. Es una banda que hace un poco de... ¿Qué será lo que hacen ellos? La temática de ellos en letras es un poco de... cuestiones paranormales, pero es algo... ¿Cómo llamar al estilo de estos manes? Un rock electrónico, más o menos. Sí, pero es bacán, ¿no? Es sí, bien chévere. Entonces vamos a escucharles a los Don Cráneo con el tema Sin Poder, y luego vamos a escuchar asimismo una agrupación de acá de Quito, que es una agrupación ya un poco vieja, veterana. Vamos a escucharle a la banda Dosis, es una banda que hace música oscura experimental, y ellos se formaron en el 2003. Es como un dúo entre Sofía y Santiago Vergara, que son hermanos. Pero hasta donde supimos, para este año tenían previsto hacer un acústico. Entonces esperemos a ver si es que eso se da. Pero de todas formas, para hoy vamos a escuchar de Dosis el tema Solitario. Entonces nos vamos con este y enseguida regresamos. Será mejor olvidar. Y seguimos con el segmento de la A a la Z, ahora con otro proyecto del Pipo Castellán. No sé qué raro se ha hecho habitual ponerle al man. Demón, o sea, el programa del Pipo vamos a hacer. Ya te hemos puesto cada uno de sus proyectos, creo que nos faltaba este que es Dubstroy con el tema Paz Gris. Este es un cassette que sacó él, es un proyecto solista que mezcla rock con el hip hop y algo de electrónico también. Y también vamos a escuchar algo de los panas de Durga Basago. La banda no pretendía encasillarse dentro de un género y estaba abierta a experimentar con instrumentos, con formas de canciones, con efectos, con voces, con todo lo que tengan a su alcance. Sus miembros en ese tiempo eran receptivos, decir que esta banda ya no está tocando. Eran receptivos, como les decía, a distintos géneros, lo cual los hizo que la banda tenga un sonido inclasificable. ¿Tú qué piensas, Henry? Es como variado, sí, o sea, no se podría decir que Durga es esto o aquello, porque en el disco que yo he escuchado sí mantiene diferentes, ¿no? Incluso como que sampleos y no todo así. Pero a mí me gusta, es bacán. Sí, pero si aún quieren saber qué tocan ellos, es mejor que pongan en una licuadora un poco de psicodelia, elementos avant-garde, de metal, ambiental, industrial y todo lo que dijiste, Henry. Ahí está Durga Basar. Sí, si por si acaso, si quieren los discos, la biblioteca tiene algunos por ahí. Y hoy vamos a escuchar el tema Oura Noise con Diente Muerto. Thank you. Buenas noches, gente, para los que recién nos están escuchando. Estamos en la segunda parte del segmento de la A a la Z. Ahora nos vamos a escuchar bandas con la letra P, que es lo que nos toca en este momento. Vamos a empezar escuchando en esta segunda parte a la banda Pan de Agua, que yo no tengo referencia de ellos, Dani. No sé si vos nos cuentas un poquito. Es una nueva banda ambateña, es una banda que hace rock reggae, y esta ganó el derecho de grabar su CD. Hicieron un concurso hace un tiempo en la Casa de la Cultura de Tungurahua, y algunas bandas clasificaron ahí, y la ganadora fue Pan de Agua. Entonces todos los gastos y todo del CD los gastó el gobierno, como viene a ser en este caso. Bacán, yo no tengo referencia de ellos, ojalá puedas cruzarte ese material. De todas formas, a la gente que nos está escuchando, al saber que es una banda nueva, póngale oído y cualquier cosa, así mismo nos escriben y podemos ayudarles con un poco de información. Bueno, y luego de esta banda ambateña, como nos cuenta el Dani, vamos a escuchar en cambio algo que por coincidencia sonó la semana anterior. Vamos a escucharle a la Paola Navarrete. Ella es del Guayas. Y como dije la semana anterior, la verdad no sabría a ella tampoco cómo encasillarle. Estuve viendo en una de las entrevistas, justo coincide que en el hueveo del Guanaco y en la página de este pana de... no me acuerdo el nombre. Este pana de Trevor, los dos le entrevistaron en diferentes fechas a ella. Y ella también no sabe cómo clasificar la música que hace. Lo que está claro para ella es que no es ni pop, y obviamente tampoco está directamente relacionada con el rock. Si pero te das como cuenta, dije, han salido, Henry, muchas bandas de ese tipo. Sí, sí, o sea, lo que me gusta de la música que hace la Paola es que es como, no sé, como lenta, la voz de ella es peculiar, es bacán. Pero recomiendo también que vean las entrevistas, porque tal vez hay mucha gente que se hace una idea bastante diferente al escuchar los temas de la Paola, pero es muy diferente escucharla hablar y comentar sobre las canciones. Se rompe un poco el esquema, porque tal vez piensa todo el mundo que la Paola es como muy muy suavita, muy educadita y etcétera, pero no, la man es otra nota. Es muy bacán escuchar las entrevistas, conocerlo un poco, y asimismo las letras, las canciones, no todas hablan de amor. De hecho, ella decía que habla muy poco de amor, que la gente relaciona un poco los títulos de las canciones con eso, pero tienen otras historias un poco escondidas por ahí. Entonces, de ella vamos a escuchar en esta noche el tema Ficción, pero elegimos un tema que es grabado en vivo, que me gusta más, aunque el video de Ficción también es súper bacán, súper raro, tiene unas notas como de sueños y cosas así, y es un tema que está grabado en Epicentro, así que de paso les saludamos a la gente de Epicentro. Entonces nos vamos con Pan de Agua con el tema otra vez, luego Paola Navarrete con Ficción, y volvemos, regresamos. Pensando en ti, con tu sonrisa y tu mirada hacia mí, observándote juntita a mí, manos entrelazadas, algo nuevo me hace sentir. Y otra vez vuelvo a pensar en ti, tu rostro me ilumina cada instante y me hace respirar un aire fresco de libertad. Otra vez vuelvo a soñar, vuelvo a pensar en ti, pensando en qué harás cada momento, y te pido que me des un poco de tu tiempo para darte esta canción, y que tú me des una buena aceptación. Y vuelo cada mañana donde estás, yo te miro y siento el latido. latido de tu corazón. Te lanzo mi ilusión y mi amor. Si aunque tú no creas, el amor existe. Siéntelo en esta canción a cada instante, que nace desde el fondo de mi corazón. Cierra tus ojos, cierra tus ojitos, respira profundo, respira profundo. Hay luz en tu mente, ya que te lanzo mi ilusión y mi amor. Y aunque tú no creas, el amor existe. Siéntelo en esta canción que nace desde el fondo de mi corazón. Cierra tus ojos, cierra tus ojitos, respira profundo. Thank you. para terminar este segmento de la A a la Z, vamos a escuchar un compilado de los panas de Paraíso Modular. Y saludos ahí al Diego, a la Cristal, gracias por todo, porque se han portado súper bacán con nosotros, Henry. Sí, sí, loco, para qué también eso. Y muy aparte de eso, también debo decir que cuando hemos compartido música de la Cristal ha sido también porque nos gusta, es bacán el proyecto de ellos. Pero sí, hay que recalcar que ellos se han portado chévere con nosotros y es un gusto. A mí me faltan, de paso les voy a hacer el reclamo a los panas. Me faltan unas dos cositas por ahí que ya vi que el Dani se ha conseguido, así que como sea nos hacen llegar esa nota. Listo. El compilado que vamos a escuchar se llama Otros Paraísos. Y vamos a la banda Detonador con Cambio de Piel. Y vamos a terminar escuchando otro compilado que es tuyo, Henry, que es Oscuras Notas del Equinoccio. De este compilado, en cambio, vamos a escuchar a Living Widow, no sé si está bien pronunciado, con Lago Gris. No sé si nos puedes comentar algo de este compilado, Henry, que yo no lo había visto. Bueno, lo que mencionabas, Dani, el tema que la banda que toca Living Without You es de Lago Gris, es al revés. Este compilado, no sé, loco, ¿sabes qué me facilitó? Un buen amigo mío, le paso el saludo al señor Bulgo, le digo yo, a Luis Guachamín, que en alguna época fue el baterista del Delicado Sonido del Trueno. Entonces él me supo hacer llegar este disco, es muy bacán, los artes los hizo él, diseñó el disco. Y es un compilado de bandas un poco en esa línea del Delicado, bandas un poco... ¿Y todavía hay esos discos o ya no? Yo en algún momento sí lo vi por ahí de venta, loco. Déjame, igual le puedo preguntar al pan a ver si es que todavía tiene algo por ahí. Sí. Y es bien, bien bonito el arte, loco. Y el compilado también es bien interesante porque hay bandas como la que vamos a escuchar, Lago Gris, está el Delicado, Ashler, Bajo Sueños, Astra, The Griff y Avatar. Sí, bandas conocidas también. Entonces, listo, nos vamos ya con estos dos últimos temas y de aquí vamos a regresar con lo que es Mujeres de Metal y también tenemos preparado una entrevista. Cuéntanos un poquito de la entrevista, Henry. Claro, claro, gente. Bueno, vamos a estar conversando con José Franco Calixto, quien es uno de los fundadores del sello Brutalidad Total. Entonces vamos a estar conversando un poco de lo que... haciendo un poco de historia con él. Y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. No sé qué nomás nos va a contar. Pero vamos a empezar haciendo un poco de historia. Así es. Entonces nos vamos con estos dos últimos temas y regresamos. Pero ya no soy el mismo. We'll be right back. soy el mismo. libertad. Listo, gente, bienvenidos a su segmento Mujeres y Metal. Esta semana, igual que la semana anterior, no tenemos una invitada principal, pero hemos escogido asimismo dos bandas de estilos bien diferentes para poder compartirles música a ellos. Vamos a empezar escuchando a la banda de acá de Quito, que se llama Empírica, una banda que tiene ya más de 10 años en escenarios. Es una banda que empezó haciendo un poco de rock progresivo, pero con el pasar del tiempo fueron cambiando un poco y ahora hacen más que nada se dedican a hacer rock sinfónico. Y como sabrán, la voz principal pertenece a Evelyn Jiménez, es ella la encargada de darle esa particularidad a la banda. Y lo que me gustó, me llamó la atención de ellos en particular es que un poco al momento de hacer las letras como que hacen un juego entre un poco el claro oscuro o el bien y el mal, y la voz de Evelyn es la que hace las partes claras, digamos, ¿no? Y la voz en cambio de Luis Hernández, si no estoy equivocado, es el que da la contraparte. Entonces de Empírica, en esta noche vamos a escuchar la canción que se llama Vidas en Juego, y les recomiendo que asimismo visiten su canal de YouTube. Ellos tienen ahí algunos videos oficiales muy bacanos y cosas actuales, han hecho algunos covers y alrededor de los 10 años que tienen de carrera han lanzado algunos EPs, algunos demos, pero tienen un disco oficial, por decirlo de alguna manera, que salió en el 2015, que se llama Mentiras Disfrazadas de Fe. Entonces, vamos con Empírica y regresamos enseguida, gente. Gracias. Respuesta. Bueno, ahora vamos a escuchar también otra banda quiteña, una banda que hace un estilo, como les dije antes, bastante diferente a Empírica, que fue la banda que inició el segmento. Ellos hacen en rock surf, rock, un poco de rock and roll, diría yo. Ellos iniciaron en el 2004 y con el pasar un poco del tiempo comenzaron asimismo a fusionar lo que en un inicio fue como rock and roll, lo comenzaron a mezclar con algunas cosas, incluso mezclando con beats, o sea, haciéndole con un poco electrónico, no sé cómo fue exactamente, pero ya para el 2006 más o menos comenzaron a presentar ya unos temas ya un poco más trabajados, más pulidos y con ese sonido nuevo. Para ese entonces se hicieron conocer aquí en Quito. Se supone que fue una banda que sonó bastante. Ellos se llaman Imposibles y hasta donde tengo conocimiento fue una banda bastante radial, pero que giró bastante en el circuito de conciertos de aquella época. Incluso tocaron en la Plaza del Teatro y en algunos festivales. Incluso sé que tocaron en el Quito Fest, no sé de qué año. La voz principal es de María José Sáenz y ella también un poco ayudaba con la parte de las letras y todo. Entonces, de esta banda Imposibles, que de paso le quiero mandar un saludo a mi pana Ricardo Muñoz, que es uno de los fundadores, que Dani, a propósito, él es el hermano del Roberto Muñoz que comentabas tú de Descomunal la semana anterior. Entonces, de esta banda Imposibles vamos a escuchar el tema que se llama 1984 y lo mismo que con la mayoría de las bandas de acá del Ecuador, tienen ya su canal en YouTube. Es una banda que ya no está tocando, pero pueden escuchar el disco en el canal de ellos. Les recomiendo también escuchar el tema sola. Entonces nos vamos con Empírica, Vidas en Juego, y con Imposibles, 1984. Thank you. vamos, gente? Como les decíamos, ahora estamos con un invitado especial. Estamos con el José de Brutalidad Total, José Franco. Cuéntanos cómo estás, qué tal todo por el Guayas. Aquí enterándome que ustedes ayer estuvieron con harto frío, más de lo acostumbrado, y acá en cambio con harto sol. Sol que de seguro ni lo va a aguantar ustedes, y yo el frío de allá tampoco. Sí, es terrible. Como que vienes en esta temporada que está haciendo un frío maldito acá, no vas a aguantar tampoco. Ya empezaron acá, ya estamos enchompados aquí. Sí. El soroche, dice. Sí, hombre, doble chompa. Yo bien cerrado. No me gusta ni peor la noche de Quito. Yo te resisto la mañana, la tarde, ya cuando llega la noche, sí que no soporto, soy bien frigoliento. Ya, y ahorita estamos en esa época de lluvia, y lluvia y frío es ahorita. Ya nos viene esa temporada. Con granizo y todo. Claro. Así, como en Europa, ustedes ya. Yes. La neblina, pues loco, aquí así. Yes. Todo nórdico. Así es, entonces dale, Henry. Bueno, listo, entonces. Bueno, gente, vamos a darle la bienvenida a José Franco, como dijo el Dani hace un ratito. No sin antes de agradecerle mucho, porque José, a través de Brutalidad Total, confió mucho en el proyecto que estamos nosotros lanzando. Como saben, la Biblioteca del Rock Radio no tiene mucho tiempo al aire. Sin embargo, José tuvo la amabilidad y ser súper acolite con enviarnos un pack completo, donde nos mostró cuántas bandas nos enviaste. 9, 10 bandas nos llegaron como una primera promoción. Entonces fue súper bacano tener esa apertura contigo, José. Yo sé que ya nos conocíamos de antes, pero habíamos perdido el contacto, los años pasan y todo, ¿no? Y al primer escrito que te envié de una, nos conectamos y todo fluyó súper bacano. Entonces, muchas gracias por eso, y por eso también queremos retribuir un poquito. Y te hemos invitado para que nos cuentes un poco de todo lo que has venido haciendo en este... ¿Cuántos años son? ¿Más de 20 años? ¿25 años? 25 ya, 25 sí. años. Entonces sí queremos que nos cuentes un poquito. Queremos saber cómo inició Brutalidad Total. Vamos ahí a hacer historia y cuéntanos cómo nació esta idea. Antes que todo, muchas gracias, Henry y Dani, por la oportunidad. En sí, para mí es un honor el hecho de que hayan tenido esa iniciativa ustedes del programa y también haberme hecho partícipe, ¿no? De comentarlo. Y bueno, considero que esta gente vieja siempre está ahí luchando, apasionada. Y yo he podido analizar que en todo este tiempo la gente nueva va captando y va viendo, bueno, y pensando que en realidad son nuevos. Pero ustedes y yo de pronto tenemos mucho más años y como que sigue esa secuencia de mantener, oye, mira, él ha sido, hay que invitarlo, hay que comenzar a hablar de las personas que de una u otra manera siempre generaron rock and roll desde hace muchos años. Y de hecho yo me estaba preocupando hace algunos años, yo creo que la pandemia también ayudó un poco a fortalecer eso, de que la posta no la estaban tomando las nuevas personas, sino los viejos seguíamos y bueno, llegó el momento, ¿no? Entonces a mí me alegra mucho, ¿no? O sea, de saber, por eso yo también una llamada fue de manera inmediata, o sea, porque es así como nosotros de la vieja escuela seguimos incluso con el tradicional, como te decía, en vivo, yo de todavía sí, un cargamento que les tengo que hacer llegar en los próximos días de discos, de nuevos materiales, que igual se están moviendo acá, ¿no? Antes que todo, y bueno, de Brutalidad Total ya llevamos 25 años. Ahora, el 12 de octubre lo cumplimos, fue un año 1996 en que empezamos realizando conciertos. ¿Cómo se da el nombre de Brutalidad Total? Bueno, un momento en los 90 la gente se reunía en las calles, en este caso la avenida 9 de octubre, la principal de Guayaquil, en el octubre, entre venir a Quito y venir a Machala, en las bancas se reunía la gente, pero no existía la red social, el teléfono, entonces había que encontrarse en algún sitio. Y bueno, yo no es que paraba propiamente, pero siempre era un lugar de paso donde encontraba un amigo. Había otros que sí hacían base permanentemente ahí. Yo quizás ahí encontré o tuve a muchos amigos que hoy actualmente seguimos con amistad, conociéndonos de años. Bueno, ahí conocí a mi compadre, a Diego Domínguez, ahí conocí a Alemán, Juan Alemán, con el que básicamente comenzamos lo que era Bolivia Portal. Entonces, yo me acuerdo que a la 9 de octubre yo llegaba con mis dibujitos, porque dibujaba en ese entonces, y se me llamaba la atención, y de otra manera yo también de llamar la atención, oh, está chévere esto, y hacías amistad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y mi compadre en ese tiempo ya estaba con el asunto de flyer, viviendo un evento, nos hicimos panas, hoy en la actualidad somos compadres, y Juan Alemán, él es alguien que era de la ciudad de Quito, y por su asunto de trabajo, él era militar en ese entonces, él comenzó a parar también ahí, o sea, él iba ahí en algún momento, él tenía la idea de hacer un concierto. La idea propiamente no fue mía, simplemente comencé a generar también ideas, y bueno, ahí entre Javier Domínguez y Alemán comenzaron, bueno, el nombre, el brutal concierto, lo primero que se te viene a la mente es brutal concierto, y bueno, ahí prácticamente se da el nombre, brutalidad total, esto es brutalidad, ¿no? Brutalidad total, y ahí arrancó el primer evento que comenzamos a organizar entre los tres, y en el 96 fue un brutal concierto con gente de Quito, o sea, a mí me tocó la parte logística, sí, de comunicación, de hacer contacto con Igor y todo ese tipo de cosas. Lo que sí recuerdo era de que como para introducirnos acá en el mercado como que había un poco de desorganización. No te digo que éramos organizados, pero normalmente se hacía un concierto underground, no había entradas, no había un control, como que empezamos con eso, con unos tiquecitos, unas volantes en imprenta. En ese tiempo no como ahora full color, pero como que le daba otro tipo de oye, estos son organizados, ¿no? Pero nos faltaba bastante, ¿no? Pero era algo que también los que ya hacían conciertos decían, y esto, de un momento a otro comienzan a hacer conciertos, ya por ahí una envidia, diría, no maliciosa, sino sana, hasta ese punto, mira, y estos vienen a organizar el underground, las notas, pero al final de ese concierto, que te digo, y que no nos dejó económicamente nada bonito, porque hasta unos baños bañaron, pero al final nos quedó para celebrar una java de cerveza, ¿sabes? La alegría, y ese tiempo, no lo hacíamos, al menos yo ese tiempo nunca lo hice con la intención de ser parte del movimiento, y era una alegría tremenda. Después trajimos a Total Death y así, era nuestra línea de objetivo era comenzar a traer bandas ya un poco ya establecidas que comiencen a generar movimiento y comentarios, y creo que eso comenzó a generar de oído en oído, ¿no? Porque no había red social, oye, estos tipos, mira, eso es brutalidad. Pero en lo personal yo siempre me manejé en el perfil bajo, o sea, de paso veo gente que hoy se enteran de esos conciertos y me dice, oye, que tú lo hiciste, o sea, porque claro, me imagino, de ley. Era al final cuando tú terminabas el concierto y la gente ya se iba, obviamente te veía en el movimiento, en el ajetreo, y te iba dando la mano. Y ahí sí, fuimos siendo bastante amistades, ya se iban, oh, está chévere, presentaciones, el concierto, uno tras otro. Bueno, cosas así fueron ya generando en la productora, y oye, esa productora es seria, las otras bandas querían tocar en los conciertos, y ese tipo de cosas, hasta que bandas de otras ciudades comenzaban ya a decir, hay un lugar de distribución en Guayaquil. Bueno, ¿qué hacemos? Es para mandarles 10 cassettes, 5 cassettes. Entonces, de ahí vino luego de abrir un lugar, una tienda. Algo físico. Sí, como una tienda física. ¿Y la tienda en sí cuántos años? Igual los. ¿Cuánto? La tienda en sí, ¿cuántos años ya tiene? Serían 23 prácticamente. Inicialmente sí arrancó como una tienda netamente de rock, con productos de rock, pero poco a poco vino la piratería, ya tenía que complementarla con otras cosas. Y hoy es en el lugar dedicado de mi trabajo, de diseño gráfico, impresión, offset, imprenta, pero siempre está el punto, ¿no? O sea, la vitrina, el lugar donde hay caseta, hay tipo, hay camiseta. No, la gente sabe dónde caer. ¿Cómo? La gente sabe dónde caer. No, te escuché ya, disculpa. La gente sabe dónde caer. Claro que sí, sí. Ya es un punto ya definido para diálogo en sí. Muchas personas llegaban para el intercambio inicialmente y siempre ha sido así. O sea, más que un lugar netamente de comercio, no me vas a encontrar a mí como un vendedor tratando de meterte el disco, de meterte el cassette. O sea, si van y compran algo, chévere, pero de ahí más es el diálogo. Y si llega, vas a encontrar eso, al menos de mi lado, o sea, esa parcería, esa nota. José, y cuéntanos un poquito, ¿cómo...? Nos cuentas que fueron tres personas las que empezaron Brutalidad Total. En el transcurrir del tiempo, la alineación fue cambiando. ¿Qué pasó? ¿Con quién trabajas ahora? Básicamente te digo de que Juan Alemán, que él actualmente es de Grupo Cuerpo, tuvo otra expectativa. De entrada, sí recuerdo de que él hablaba de generar un cambio en la ciudad de Guayaquil, de generar el mando evento, y yo a veces... un poco con él, o sea, es complicado, más inversión, no hay en la gente, pero creo que sus ocupaciones y sus expectativas prácticamente fue como que el primer concierto, o sea, debut y despedida, se puede decir, de ahí como que intentó después hacer uno con nosotros, con Casiel de Quito, que lo hicimos, y no nos fue tan bien, porque a veces... Yo te digo de que la retribución que al menos yo siento que he obtenido a través de los años no precisamente es económica los eventos. Se puede decir de que es hasta cierto punto un lado de respetar el trabajo de uno como persona. Y de ahí, si hablamos económicamente, ya hablemos de lo que uno ha logrado, y por añadiduría se ha dado que pronto una banda extranjera por referencia dice, contigo tengo que trabajar, y ahí bueno, arranca con una promoción o con un grupo como tal que quiere invertir, y bueno, en cuestiones de rock, ¿no? Arrancas en promoción, o ahora con mi trabajo, no precisamente de rock, pero por conocerme gracias al rock, he podido llegar a hacer amistad con gente de cultura, hablando institucionalmente, he podido hacer amistad con otras personas que me mandan a hacer trabajo ya de lo que yo básicamente vivo, ¿no? O sea, pero de ahí es gracias al rock, mucha gente que conozco, ¿no? Pero no precisamente la actividad del rock, en cada actividad, en cada producción me ha dado hacer que vives el rock, no. O sea, de ahí que te ayuda a vender un par de discos hoy, chévere, ¿no? O sea, precisamente la actividad económica. Claro, todo se hace por amor a la camiseta nada más. O sea, de hecho, inicialmente era así, pero obviamente ahora cuando tú realizas un trabajo, lo realizas pensando en que tampoco te debe ir mal. O sea, sí me gusta dar de mí con pasión como el músico. Cuando aquí muchas veces dicen, no, yo te toco y de pronto sin remuneración, así mismo como organizador o promotor, le meto pasión y lo demás es por añadiduría. Tiene otro tipo de negociación, y aparte del trabajo, conoces a alguien. O de pronto, por el rock, recientemente imprimí unos empaques de una barra de fútbol. Ya. Entonces, ese tipo de cosas ya no entran en el plano rockero, pero por el rock me conocen y bueno, termino generando algo económico, ¿no? Claro. Esto tenemos que aprender nosotros, Dani, porque somos como nuevos en esto. Para nosotros también ha sido complicado, tomando en cuenta que no le quiero llamar trabajo, que la labor, que lo que nosotros estamos haciendo tampoco es retribuido, no estamos aquí un poco más por pasión, tal vez generando un poco de movimiento sin saber a dónde nos va a llevar, porque me imagino que los inicios de Brutalidad Total serían de esa manera, ¿no? Uno empieza con pasión y no sabe qué va a pasar. Para mí, para nosotros, creo yo, ha sido complicado porque en el caminar uno se da cuenta que encima que no tienes un pago, tienes que camellar, tienes que poner de tu parte. Nosotros tenemos que comprar música para poder aumentar nuestro archivo. Entonces, para nosotros sí fue súper especial poder contactarte, porque ha sido de las poquísimas personas, o por hablar igual, tal vez, en el caso de las bandas, son muy pocas las bandas que te dicen, claro, o sea, estás haciendo este trabajo, pues te vamos a hacer llegar este material. Contigo no fue para nada, sí, fue de lo más sencillo, y yo por eso sí quiero hacer público, o sea, quiero agradecer mucho esa confianza que nos diste. Nosotros nos conocimos en una época que ya son varios años. Cuando tenía la cuestión de mi marca de camisetas, ya han pasado muchos años. Entonces, que de la noche a la mañana hayas dicho, sí, Simón, ¿sabes qué? Te voy a armar un paquete para promoción. Al comienzo dije, si llega, bacán. Pero ya al recibir el paquete, poder con el Dani revisar y hacerlo parte del programa, ha sido una experiencia súper bacana, loco. Así que, José, muchas gracias. Más bien, sigamos conversando, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito. Decías que la primera banda que llevaron como Brutalidad fue Ente. Sí, Ente. Un brutal ese concierto. Cuéntanos un poquito, las primeras bandas que presentaron ya como Brutalidad. ¿Cómo se fue desarrollando esto? Y una cosita más. Y hay material de ese concierto, tal vez fotos, videos, los flyers, qué sé yo. En ese tiempo te cuento de que sí tuve hasta un video, pero lo logré perder. Aún todavía sigo con la esperanza de que en algún momento lo voy a encontrar, pero claro. Sí algún video, yo no sé qué pasó. Es lo único que yo podría rescatar si lo logro encontrar, pero ya creo que pasó historia, quizás lo presté. Y era lo único. Por ahí alguien que tomó fotos, pero alguna vez traté de rescatar y hasta el momento, o sea, yo creo que ya se perdió. No hay una memoria en ese sentido física de aquel evento. Lo único, las volantes, eso sí existe, pues, ¿no? Y bueno, el hecho de que estoy también trabajando en algo de trabajo realizado, tratar de transcribirlo, no sé, en algún tipo de testimonio escrito, un libro o algo así. Eso sí, estoy trabajando en eso y en algún momento espero sacarlo, si no el próximo año, porque ya creo que este año es medio complicado. Sí, algo vimos en las redes de Brutalidad. Vimos algo que decía del libro, pero para diciembre decía. No, ese es otro tipo de trabajo que es más de recopilación de información. Ese es de recopilación porque pienso de que no hay una memoria que te pueda decir de esta época a tal época, por ejemplo, hubieron tal programa, tal radio, tal banda, o sea, hasta por decir 2008. Entonces tiene que existir algo en algún lugar donde tú digas, chútica, esta banda empezó en tal año, grabó tantas producciones, y hay mucho lugar. Claro que lo encuentras en el internet, pero si está resumido en un solo sitio, me imagino que si sacas un primer volumen, tiene que haber un segundo de las nuevas bandas que se puedan integrar, pero esté ahí reflejado en un diccionario histórico. ¿En ese proyecto es el que estás trabajando o es algo que...? Sí, actualmente estoy trabajando en eso. Pero sí me toqué con una sorpresa de que pensé que iba a ser algo un poco fácil en cuestión de tiempo. Pero es complicado porque incluso con las mismas bandas que pude escribirles y decirles de la propuesta, todas muestran un interés, pero en el momento de la hora, o sea, es medio complicado estar... recibiendo la información porque no te la dan. Algo que dijiste es de que ni las propias bandas, al ver que ya está tu programa, que ya está moviéndose, son un poquito reacias a tratar de un material, saber que en sí el movimiento se maneja así. O sea, yo, por ejemplo, pienso que tú debes vivir la experiencia, o sea, de sentir, por ejemplo, que te lleguen a ti los discos, ¿no? Y puede existir ese compromiso. Obviamente no lo vas a recibir de todos, porque eso sí, yo estoy curado y sé que si yo mando a 10 personas, de las 10, 3 ni siquiera me toman en cuenta, el sobre lo dejan a un lado, pero hay otras personas que sí, oye, es la experiencia. Entonces yo siempre les transmito a los grupos eso, ¿sabes? Que siempre si sacan discos, inviertan unos 10, 15, 20 discos a medios que ellos consideran de que se están moviendo permanentemente, semanalmente, porque así debe de ser. O sea, lo digital, que me manden un MP3, está bien, pero de todas maneras es el detalle de vivir esa experiencia, de que lo recibe, de la importancia, que lo viva. Aunque en estos tiempos todo es digital, pero incluso puede existir el mayor compromiso del diálogo, de una llamada, pana, aquí te llegó, chupita, como así, chévere, de ley que tengo que reseñar, tengo que hablar, tengo que, no sé, dirigirme, generar una opinión en base a lo que me llega, ¿no? Y ese es el trabajo que yo aplaudo y que he visto en ustedes, o sea, en cada semana, en cada enlace. Para mí también me llena de mucha satisfacción y creo que no me equivoqué con ustedes. Pero sí hay otras personas que yo he enviado, igual, no daría nombres, pero también te sientes un poco desilusionado, pero yo digo, es parte. O sea, igual, no por eso voy a generalizar, ¿no? O voy a decir, no, ya no voy a enviar, no. Seguiré en la propuesta de seguir enviando profesional. Qué bacán. Y en estos tiempos que está un poquito ya, como decías, lo digital, qué complicado es sacar un CD y después distribuirlo. Ah, no, eso sí ha variado. Antes, de pronto, uno dentro de la producción ejecutiva sacaba 1,000 discos, después bajó a 500, y hoy en día la gente que está sacando la mayoría de discos saca 300. Pero en mi trabajo al inicio era yo el que asumía de pronto todos los costos, pero ya hace un tiempo para acá, creo que unos 7 o 8 años, lo que hago es una coproducción con el grupo. O sea, el grupo pone una parte, yo pongo otra parte, y a mí me corresponden una cantidad de discos menor. Siempre he sido considerado en tratar de ser justo en ese tipo de situación, y la banda obtiene un mayor porcentaje en cuestión de discos, ¿no? Al final, obviamente, te vas a encontrar con un mercado que todo es digital, es difícil vender, pero sí hay coleccionistas. Y creo que 300 discos es lo suficiente a nivel nacional como para entrar a esos coleccionistas. Ahora, ¿de qué manera entras? Bueno, ya ahí sí es el trabajo promocional, el trabajo de moverse, el trabajo de comprometer a los medios independientes. A mí lo que me sorprendió bastante es cuando lanzaron el nuevo disco de Cry, y enseguida también la reedición del disco. ¿Cómo surgió eso? Porque también ustedes de Guayaquil, Cray de Ambato, ¿y cómo nació la idea, no? Bueno, en una reedición vieja, en esa sí yo no trabajé, pero sí en el primer disco, porque Cray solo sacaba demos, demo tape, y bueno, alguna vez estuvo por acá en una presentación hace 2 o 3 años, más, porque fue en 2007, menos, por el 2015-2016, Amable Mejía. Bueno, ahí no tuvimos el placer de dialogar, porque prácticamente se presentó y todo, pero quedó como esa situación de que él ya iba o estaba trabajando en la producción del disco. Entonces, así mismo, o sea, fue algo inmediato, fue más o menos como la relación con ustedes, ¿no? De ponerse en contacto, ya, de ley, trabajemos en eso, por mí no hay ningún problema, y se dio por las mismas. Tomando en cuenta que a mi sello le faltaba también una banda vieja, y una banda que en realidad represente dentro del metal, del rock ecuatoriano, Cray. Entonces creo que eso le faltaba, y bueno, quería dárselo, y quería yo también darme ese gusto como tal. Entonces fue rápido ya. ¿Y cómo es la idea? O sea, nosotros, digamos, somos una banda y queremos que tú nos ayudes con la distribución. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Llevamos la música, llevamos ya producido y llevamos ya listo? ¿Cómo es? Para el lanzamiento, o sea, para trabajar en un disco. Sí. ¿Cómo haces tú? Sí. Sí, o sea, netamente es difícil como producción decirte que aquí no vivimos en la música propiamente, intentar salir adelante. Es difícil decirte que yo voy a pagarle con mi estudio al grupo. grupo ya viene con su producción prácticamente lista. Asimismo, tienen la dificultad económica de, bueno, yo ya grabé, ya invertí, pero quiero algo o una producción profesional. Entonces ahí también se encuentran con otra parte que es la económica. Entonces ahí dentro del diálogo que siempre formulo, que lo comparto, es un diálogo justo, un trato justo. Entonces, en donde entro yo económicamente a toda la parte gráfica, la parte de impresiones, encargarme de la parte de promoción, de mucha gente o bandas, más que todo, siempre va a haber dos puntos importantes con los que se trabaja. Es la plataforma de conciertos, que es lo que siempre cualquier banda va a querer, y la plataforma promocional. Había hace años muchas personas que de pronto señalaban a los medios independientes de alguna manera, pero yo pienso que los medios independientes más bien son gracias a ellos el puerto, la plataforma para ciertas bandas transmitir su música. Por más que ahora digan no, que yo ya con mi red social lo puedo todo, es decir, requieren de la opinión, de la crítica de alguien especializado que vive el momento. Entonces, prácticamente en mis tratos entra eso, entra no solamente a trabajar en equipo, a prácticamente ser socios de la producción, sino también entra ese plano promocional. Y nunca, lo que les digo es que nunca hay un límite, o sea, no hay un contrato que caduque, porque como esto lo amamos, bueno, si hay discos de tal agrupación, hasta que existan yo seguiré, y también me siento agradecido siempre de que si un grupo confía en mí, yo, mientras que las cosas se manejen correctamente, siempre también estoy agradecido con la confianza del grupo. ¿Y los CDs los queman aquí en el Ecuador o afuera? Te cuento de que sí, lo he hecho ya en algún tiempo. Hubo una producción que sí la trabajé hace años, fue el grupo Profecía 7x7, ahí sí se la trabajó con Black Castle, que ya no existe, la enviamos a realizar a Estados Unidos. Pero de ahí, en la posterior, siempre trabajé con una empresa colombiana. Y no es porque tenga algo en contra de las empresas ecuatorianas, porque cuando ya hubo una, tuve un problema de logística. No había comunicación, no había contestación, luego el que me atendía era otro, después se escuchaba que era una casa. Entonces, de algún modo dije, esto no me huele nada bien. Entonces, después... como una empresa, depositar a alguien, una persona en una empresa, seguí trabajando siempre con una empresa colombiana por eso. Y cuando lo hice una vez con una empresa ecuatoriana, no recibí un buen servicio. Hubo errores en la producción del disco. Entonces de ahí sigo trabajando con una empresa colombiana, pero porque me da el buen servicio. O sea, si la tuviera aquí y me diera el buen servicio, aquí me quedo haciéndolo en Ecuador mismo. Sí, justamente por eso te preguntaba, porque está entrando fuerte también una empresa que es Green Revolution. Están bastantes bandas sacando con ellos y una calidad súper buena. Desde luego, el que está ahí al frente de eso es Alex Rodríguez, es un gran amigo que lo conozco desde el año 2007. Aquí había una oficina antes que trabajaba con la empresa colombiana. De hecho, en algún momento la empresa de aquí quebró, creo, y se fue ya a Colombia. Y bueno, con Alex tenemos un puente o un sistema de trabajo desde hace algún tiempo, y él prácticamente es el que se mueve en Colombia con la empresa que acabas de mencionar. Y bueno, tenemos mucha amistad y aparte de amistad, trato comercial. Qué bien. Bacán. Oye, José, más o menos, ¿cuántas bandas tienes ya en tu catálogo desde que inició Brutalidad Total? ¿Bandas que ya has producido tú, que te has encargado de la parte de esta producción, como ya nos acabas de contar? Llega la banda, te entrega el material y tú haces la parte de promoción, la parte comercial. ¿Cuántas bandas? No sé si tienes un listado de esas bandas. ¿Cuál fue la primera banda, también diría yo? Sí, alrededor de unas 60 agrupaciones. En sí empecé con cassette. Yo empecé editando cassette profesionales. En ese tiempo distribuía en los 90 y comencé a distribuir en casi todas las tiendas de Quito. el 100% rock, Metal Center, el sótano. Sí, todo, en el tiempo del cassette. Y en otras ciudades también. Pero luego del cassette ya vino el disco y bueno, en el momento continuamos dentro de lo que se puede trabajar con las agrupaciones locales. Dentro de la ciudad también hay cerca de unas 8 agrupaciones en las que se ha trabajado en el material. Recientemente, el año pasado, trabajamos con la agrupación guayaquileña Reencarnación. Lamentablemente el COVID no ha permitido darle una promoción fuerte, ¿no? Tú sabes, sacar el disco, un concierto como se merece, pero igual se está luchando. Y yo también otra pregunta que no va un poquito al tema, pero me llama la atención, tal vez tú sepas. ¿Con Demolición qué pasa? Porque es una banda muy conocida y todo, pero nunca sacó nada. Siempre hay esos dos demos piratas por ahí en cassette. Pero nada más, no sé si tú sabes algo más, has contactado con ellos. Actualmente Demolición va a aparecer, bueno, dicen que viene apareciendo y sacando el disco de diciembre del año pasado y así sucesivamente. En entrevista, dicho por ellos, pero si tú escucharas hoy actualmente Demolición es otra cosa. En lo personal deberían haberse cambiado el nombre. Es otro tipo de música, ya no lo que tú escuchaste en los temas que acabas de mencionar. Pero considero de que ya es situación de integrantes. O sea, ya no creo que a estas alturas ya una banda consolidada, vieja, debió haber hecho lo que debió haber hecho. Si no lo hizo, dudo mucho. Y si lo hace, ya te digo, una variación extrema de lo que hacía, dudo mucho que vaya a funcionar. Pero sin embargo, aún hay tiempo para hacerlo. Pero considero de que ya depende de liderato, de quien ha manejado siempre ese proyecto, de siempre no hay quizás una coordinación casa adentro. Me atrevo a decir eso porque es lo que se ve. O sea, lo he visto en entrevistas públicas diciendo, ya estamos. Uh-huh. Bueno, tú también esperas como amante del rock ecuatoriano encontrarte con algo y bueno, es una historia ya muy repetitiva que ya mejor solamente resta esperar hasta cuando ya veamos algo concreto. A esta hora llegaron los arribos a la Biblioteca del Rock Radio. Y bueno, gente, esperamos que les haya gustado esa súper entrevista, conversatorio que tuvimos con el pan ahí, José Franco de Brutalidad Total. Para nosotros fue un gusto, un placer, saludos, es que nos está escuchando por ahí. Y bueno, hoy nos vamos ya con el último segmento. Se alargó un poquito este conversatorio, pero creo que valió la pena. Vamos a escuchar a Mini Pony y a Fabricio Alejandro de la Bandera. Estos dos artistas, Mini Pony sobre todo, ya es una banda súper conocida que está sonando mucho afuera, sobre todo en México. Y el tema que vamos a escuchar es Kill Like a Human. Sí, un tema que lanzaron en esta semana. No sé si ya lo pudiste escuchar, Henry. No, Dani, ahí sí te quedo mal. No lo he escuchado. Cuéntanos nomás. Sí, es un tema que está súper power, un poquito más pesado del disco anterior, así que está recomendable. Ahí en las redes sociales todo el mundo estaba pidiéndoles ya la nueva música, el nuevo CD, así que pilas con eso. Claro, hay que estar pendientes, entonces ya me voy a dar una vueltita por su canal. Y otro que de los temas que, como decía, que vamos a escuchar es de Fabricio Alejandro de la Bandera, que es el cantante de Cromosoma, entonces, lo conocemos muy bien, Henry, pero este ya está como solista. Él sacó un nuevo disco en estos días y de lo que supe se está vendiendo súper bien, son copias limitadas, pero está vendiéndolo. Ojalá nos pueda hacer llegar algunas copias para la biblioteca también. Entonces, y el tema que lanzó en esta semana es El Absurdo de la Existencia. Este está en video también. Un video que me gustó mucho porque es grabado en el desierto de Palmira, según me estaba comentando él, estuve conversando, y súper chévere. Ahí chequenlo si pueden, está en el Facebook de Fabricio. Entonces nos vamos a ir con estos dos temas y regresamos para terminar con el programa. Bueno, gente, ha sido un gustazo, como siempre, como todas las semanas, poder reunirnos y pasar musiquita. Es de lo más relajante para ir cerrando ya este domingo. Espero lo hayan disfrutado. Quiero despedirme, pero primero quiero mandar unos agradecimientos, uno especial para Carlos Machado, quien en esta semana me hizo llegar un anillo. No sé si lo pudieron checar, está en nuestra página de YouTube la abertura del paquete. Es un anillo increíble, yo les recomiendo que se den una vuelta y que asimismo puedan echarle un vistazo a la página de Carlos Machado. Está en Facebook, pero sobre todo en Instagram, creo que es más activo este pana. Entonces, agradecerle mucho por eso, y también un saludo para la gente de la banda 1028 o 1028. Ellos también sacaron en esta semana un box ultra limitado, decía. Entonces también se pudo adquirir eso, ya lo estuve chequeando, ya lo estuve escuchando. Muy bacán. Lo único que les reclamaría es que el box no se cierra bien, pero de ahí tiene una presentación, unos artes muy bacanos, de putas, y el disco también muy recomendado. Lo pueden buscar en redes. Conmigo, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Henry. Chao, chao. Estamos conversando. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana, que vendremos cargados de nuevas cosas. Asimismo, no se olviden de seguir nuestras redes en Facebook, en Instagram. Estamos siempre posteando algo ahí. Así que pilas con eso. Igual se viene una sorpresa, Henry, también con un video que tenemos del recuerdo a sí mismo. Así que pilas por ahí. Pilas. Ya. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seragen América, en Carapungo, tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural, con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés, tensión, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, mareos, vértigo, entre otros. Estamos para ayudarte. Contáctate al 0987 138808. La consulta es gratuita. Fiestas Inc. Especialistas en fiestas personalizadas. Globos con helio, piñatas, photobooth, guirnaldas, carameleras, sombreros. Además, arreglos con globos